soy un poderoso, que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No es la fiesta de Pinochet. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes, quienes nos escuchan desde las antenas virtuales de Radio Proyección. Nos encontramos en un nuevo programa de Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista, junto con un invitado, amigo, compañero, con quien iniciamos hace un tiempo atrás una serie de diálogos que pueden escuchar desde la página de Vitrina Distópica. Él es Diego Stulwerk y en la sala nos encontramos también con algunas otras amigas argentinas. En este caso está Juli de Latinoamérica Unida, Unidarks, con Ali, de Alicia del Barrio Cano, y las compañeras y compañeros de Vitrina Distópica. Bueno, antes de iniciar el diálogo con Diego Stulwerk, quisiera hacer un muy breve recuento de tres elementos que son parte fundamental del último momento de la revuelta en Chile, ¿no? Y que está dado principalmente porque hace unos pocos días nuevamente sale Piñera a dar una tercera declaración de guerra contra el pueblo que sigue en las calles. En este caso es importante hacer un recorrido por estos procesos de declaración de guerra en cuanto no conlleva ninguna novedad, sino que más bien vuelve a repetir lo que hace unos años habría declarado cuando presenta el Comando Jungla en Gualmapu. Específicamente nos referimos a cuando hay una escena en la que él aparece dando una conferencia a todo Chile y detrás están todas las Fuerzas Armadas Militares que él recién había incorporado y quienes serían las encargadas de asesinar durante el año pasado a Camilo Catrillanca. En este caso, cuando él se refiere a esta nueva estrategia o táctica de ofensiva de parte del Estado contra el pueblo, los pueblos mapuche en procesos de autodeterminación, indica que quienes van a ser perseguidos no van a ser solamente los responsables de la violencia, sino que también todas y todos aquellos que promuevan, que acompañen, que inciten los procesos de autodeterminación y puedan acompañar al mismo tiempo la insistencia con la revuelta del pueblo mapuche. Por lo tanto, nos damos cuenta de que hay una táctica de cacería que está dirigida a todas y todos quienes puedan plantear, incluso desde redes sociales, un apoyo a un proceso de lucha. Esto es lo mismo que señala Piñera el día de ayer. Por lo tanto, no estamos frente a un hecho nuevo, sino que más bien frente a un énfasis de un modo de la guerra que ya venía organizando este último periodo. De la misma manera, es lo mismo que nos venían contando las compañeras y los compañeros de la Caminata de los Sin Voz, quienes fueron recorriendo cada uno de los penales del sur de Chile y nos señalaban que las prisiones seguían incorporando cada vez más a luchadores que seguían acompañando el proceso de autodeterminación del pueblo mapuche. O sea, nos estamos dando cuenta de que hay todo un dispositivo de cacería que en estos momentos está organizado para perseguir las alianzas que en estos momentos tratan de sostener la ofensiva contra esta maquetita de cartón neoliberal que acaba de quedar expuesta como una vil ilusión. La vil ilusión que organizó la gran idea, ¿no?, de la alegría que estaría por llegar y que organizó la esperanza de todas y todas en función de una lógica de la economía de devastación con la que hoy día ya vemos al pueblo salir a la calle y declarar el malestar y la ofensiva contra él, que sería la figura del consenso neoliberal. Entonces, creo importante hacer ese breve recorrido para poder entender de que esta tercera declaración de guerra no es sino un énfasis que ya había sido parte de una forma de organizar la última parte y la sofisticación del modelo neoliberal bajo una lógica de guerra contra todas y todas quienes lo desafíen o se propongan desactivar dicho consenso neoliberal. Entonces, para poder hacerte una pregunta, Diego, lo que quisiera es que nos pudieras contar cuál es la relación o cómo han ido percibiendo ustedes los argentinos este último momento de las revueltas neoliberales en Chile, entendiendo de qué parte fundamental de la consolidación del macrismo se dio tratando de promover el proyecto neoliberal chileno como un objetivo a seguir, como un modelo que tenía que volverse un prototipo de alguna manera de desarrollo para toda Latinoamérica. Bueno, para mí estar acá en Chile en este momento obviamente es excepcional y muy emocionante. Cuando me invitaron a venir acá en la universidad a dar un curso, no me imaginé nunca que podía coincidir con un momento tan importante para Chile, evidentemente, pero para toda la, por lo menos para toda la región de Sudamérica, ¿no? Así que la impresión que da es que esta idea de que con la muerte de Chávez y con el fin de la influencia del PT, digamos, sobre el gobierno de Brasil, se habría acabado la dimensión regional de la política sudamericana, me parece que está de vuelta en cuestión con esto que está ocurriendo en Chile. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que no se está logrando el propósito de principalmente los norteamericanos y también de la dimensión más reaccionaria de la política latinoamericana, de volver a normalizar el Cono Sur de América como un territorio dócil al mercado mundial. Me parece que eso no se está logrando y que hoy Chile es la expresión más contundente, no solo por la radicalidad de lo que está ocurriendo, lo que bueno, puedo hablar muy poco, yo ya les quiero hacer preguntas a ustedes sobre esto, ¿no? Porque a mí me toca ver un poco en Argentina, bueno, enterarme por ustedes lo que estaba pasando y ahora recorrer un poco las calles, ver toda esta efervescencia tan excepcional y tan incesante. Pero lo que todos sabemos es que Chile fue la fortaleza y la vanguardia del modelo neoliberal en América del Sur. Entonces, que esté ocurriendo esto aquí es en sí mismo un momento fundamental de la historia de América Latina, de América del Sur. Y si todo va a ocurrir como parece que va a ocurrir, es decir, que esto no se va a terminar así nomás. Es decir, que las élites en Chile están ante un problema más serio que creían. Y al contrario, que a nivel de la lucha de los pueblos en Chile está pasando algo más importante de lo que se hubiera podido prever, estamos ante una situación nueva, ante una situación muy interesante. Al mismo tiempo ocurre lo de Bolivia. Y entonces estamos obligados a pensar la ambigüedad del momento. Procesos de lucha muy fuertes, podemos ver lo que pasó con la CONAIE y con el movimiento campesino en Ecuador, podemos ver lo que pasó en Chile. Y yo sumaría las elecciones de agosto, del 11 de agosto en la Argentina, que fueron un no al programa del gobierno de Macri, contundente, absolutamente contundente. Así que diría que Chile, Argentina, Ecuador, de maneras muy diferentes, porque no es lo mismo lo que está ocurriendo en Chile que una elección en Argentina. Pero sí me parece que no se ha logrado el propósito de nuestros enemigos históricos, que consiste en pacificar Sudamérica y docilizarla a los mandatos del mercado mundial. Es decir, desde ahí pensamos, ahí estamos situados. Así que si nos tuviésemos que poner a pensar un poco cómo el proceso argentino influye en todo esto, y diría que de manera muy rápida habría que empezar por el año 2001, ¿no? Que tiene tantos ecos con lo que está pasando en Chile hoy. No se parece. Hay diferencias que son absolutamente evidentes, pero hay un eco. Hay un eco muy importante, muy evidente, muy evidente. El año 2001 es el año en donde el movimiento social, el movimiento popular argentino, en expresiones muy diferentes, de estas cosas hemos hablado ya muchas veces, así que no nos vamos a extender. Puso un bloqueo, puso un límite, tuvo poder de veto sobre la capacidad de legitimación neoliberal de las instituciones políticas. Hubo un movimiento social que peinó la sociedad argentina con un nivel de crítica, digamos, a lo que venía ocurriendo, muy fuerte. Y en general, todo lo que podemos percibir como diferencias en el proceso político argentino posterior, básicamente el gobierno de los Kirchner, todo el fenómeno de los gobiernos progresistas, le debe mucho a ese momento. Lee mucho la política de derechos humanos, la política en general de derechos, la disminución del discurso de la represión desde el Estado. Todo eso es efecto del 2001, digamos, ¿no? Lo que también es cierto es que en el momento en que la política pasa de las calles al palacio, con el gobierno de los Kirchner, acá acá revuelvo el café con mi cucharita y hace unos ruidos raros, pero supongo que los oyentes entenderán la importancia de tomar un café cargado. Lo que decía es que en el momento en que el proceso político pasa de las calles al palacio, es un proceso en el cual se tensa una serie de discusiones políticas que yo creo que abarcaron a toda la América del Sur bajo gobiernos progresistas, que tiene mucho que ver con ciertos límites de categorías y de formas sensibles de comprender el proceso político, que consiste en incluir la energía de las masas populares en el mercado como manera de gobierno, digamos, ¿no? Es decir, bajo la forma de un aumento de consumo que todos reivindicamos, porque implica una democratización del consumo, no se da una distribución de la riqueza, y sí se da una consolidación de un modelo de explotación capitalista que por el momento puede aumentar ingresos, que por el momento puede ofrecer formas de movilización dentro del mercado aparte de la población, pero que no se plantea de manera directa cómo evitar que este ingreso en el mercado no subjetive neoliberalmente. Creo que es un tema que quedó pendiente para la próxima vuelta, digámoslo así, y que explica mucho, en el caso de la Argentina, la victoria de Macri, la victoria del 2015, que a muchos nos sorprendió, a pesar de que veníamos discutiendo justamente toda esta paradoja de que gobiernos llamados populistas, con el control del Estado, en una coyuntura económica buena, en una coyuntura geopolítica buena, pierdan las elecciones de manera tan contundente, ¿no? En la Argentina se pierden las elecciones del 2013, 2015 y 2017. Son tres elecciones seguidas que se pierden, ¿no? No es una elección. Pero particularmente el balotaje 2015, en donde Macri gana, a muchos nos sorprendió. Yo recuerdo todavía un mensaje desesperado en aquel momento de Rita Segato diciendo: ¿qué pasó acá? ¿Sí? Todos sabíamos que la derecha estaba creciendo, todos conocíamos los límites de ese gobierno, pero no esperábamos una convulsión, una vuelta tan pesada. Es decir, es muy pesado lo que significa Macri, ¿no? Macri son los grandes grupos económicos en Argentina, que habían sido repudiados claramente en el 2001, no había mucha duda. Y el gobierno de los Kirchner no hubiera sido el gobierno de los Kirchner si no mantenía algo de ese repudio en la retórica pública, ¿no? Entonces algo pasó ahí. Afortunadamente para todos nosotros, entre el 2015 y el 2017, que son dos años de optimismo macrista, ¿no? Van a venir los capitales, el populismo se acabó, los movimientos sociales se acabaron, los derechos humanos son un curro, el lenguaje del macrismo en aquel momento, ¿no? Y lo que viene ahora es una vida de disfrute y de consumo en el mercado, una amigabilidad general del gobierno y las empresas con la gente. Afortunadamente para nosotros ese programa no cuajó. El 2017 es un año de muchísima represión social en todo el país. Hay una escalada que yo no sé si ustedes la han seguido, supongo que no, pero para los que estábamos ahí era muy clara, ¿no? Ya en las vacaciones, en el verano del 2016 al 2017, la primera gran agresión al movimiento mapuche, a las comunidades mapuches. Después viene la represión a la carpa docente, el intento de los docentes de discutir las paritarias, represión a marchas de movimientos feministas, es decir, la fábrica PepsiCo. Hay una seguidilla de represiones que culminan después de las legislativas, en donde Macri vuelve a ganar las elecciones, elecciones en las que Macri se presenta dos días antes presentando el cadáver de Maldonado, de Santiago Maldonado, como una prueba de que el gobierno no había hecho lo que sí hizo, que fue asesinarlo, ¿no? Después viene el asesinato de Rafael Nahuel, es decir, hay una serie macabra en 2017. Después viene el triunfo de las elecciones legislativas de Macri, y dos meses después una batalla campal en el Congreso ante el hecho de que el gobierno de Macri había anunciado un conjunto de reformas avaladas por el nuevo poder político que le daba el triunfo electoral. Una de ellas era la jubilatoria, después venía la reforma laboral. El intento de hacer la reforma jubilatoria desencadena una crisis muy fuerte, de lucha callejera muy fuerte, una batalla campal muy fuerte, y a partir de ahí el macrismo pierde capacidad de incidencia, abandona su programa de reformas en el sentido que no lo puede imponer, y no le queda otra que endeudarse para intentar gobernar la moneda, las corridas cambiarias. Entra en este sistema, la deuda ya venía, pero ahora se va directamente al Fondo Monetario Internacional y se hace un ejercicio de cesión de la soberanía en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no se pueden tomar más decisiones entre el 2017 y el 2019 que no se decidan en el Fondo Monetario Internacional, a cambio de unos 45 mil millones de dólares que se le ceden al gobierno argentino para que llegue a las elecciones. Y para mantener un aparato comunicacional gigantesco diciendo que Macri llegaba como un candidato competitivo cuando era evidente que era un cadáver político. Eso se hizo claro el 11 de agosto de este año, con una elección espectacular en donde en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo poblacionalmente por lejos el epicentro de la política argentina, Axel Kicillof le saca más de 15 puntos a la gobernadora Vidal, que era un poco la gran esperanza de la derecha, y Fernández arrasa sobre Macri. A partir de ese momento nosotros ya tenemos en claro en Argentina que vía electoral se ha logrado arruinar un plan muy agresivo de la derecha tradicional argentina, inspirada en Chile, que tenía un proyecto de reformular pedagógicamente el conjunto de las relaciones sociales en un sentido de retroceder por lo menos hasta 55 o más atrás. Ese proyecto fue derrotado y en ese sentido hay una alegría muy grande de saber que no es tan sencillo en la Argentina avanzar sobre derechos sociales, sobre memoria histórica, sobre capacidad de organización, etc. Sigue muy en retraso, en cambio, la posibilidad de pensar más activamente y más positivamente qué significa salir del neoliberalismo. Diría, eso está planteado retóricamente, ¿no? Cristina Kirchner dice chau al neoliberalismo, pero las alianzas políticas con las que se ganan las elecciones, el peso de la deuda que recién nombrabas vos, y en general la dimensión de la movilización política no vuelve tan claro como veríamos hoy en Chile, una voluntad de, una capacidad hoy de avanzar fuerte sobre estructuras neoliberales. Vamos a ver qué ocurre. Sí, en este caso quería preguntarte por una figura muy importante también para poder sostener el cadáver de la ilusión neoliberal con la que se organizaba toda la última parte del gobierno macrista, ¿no? Y que es Bullrich, en este caso, ¿no? Por lo tanto, es una figura muy interesante porque pareciera ser que es parte de la misma estrategia que estamos viendo cada vez que aparece Piñera en la televisión, que realmente es un cadáver político, o sea, no habla, no aparece. Quienes aparecen son principalmente los rostros del orden y los rostros de la guerra, en este caso Ministerio del Interior, Intendencia Regional. Y en este caso Bullrich fue una de las figuras más importantes en este caso de esta última parte. ¿Cómo se conjuga ese estado neoliberal en su condición cadavérica? Patricia Bullrich es una figura central. Yo no sé si acá en Chile se conoce, bueno, ella fue la secretaria de seguridad, la ministra de seguridad del gobierno de Macri. Es la responsable directa del asesinato de Maldonado y de Nahuel, entre otros. Es una persona que, si las cosas vienen en la Argentina, tiene que terminar presa, digamos. Si Bullrich no sigue un proceso pesado, ya sería un dato muy complicado, ¿no? Ella tiene además un pasado en la militancia en Montoneros. O sea, ella viene de la izquierda peronista. Es un personaje... hizo una transición macabra hacia un presente macabro y tenemos que suponer que la historia, algún tipo de justicia tiene que hacer con ese tipo de trayectorias. Yo creo que a Bullrich hay que entenderla en el sentido de cuál es el tipo de respuesta específicamente neoliberal a la crisis del neoliberalismo. Si quieren, es una especie de expresión argentina del bolsonarismo, sin la capacidad de producir políticamente subjetividad como si tuvo Bolsonaro, ¿no? Y tiene que ver con el odio a todo aquello que desestabiliza los equilibrios de mercado y el tipo de paz que el neoliberalismo precisa. Entonces proyectan un tipo de odio racista, un tipo de odio patriarcal, un tipo de odio clasista, exactamente a las figuras que son el síntoma de que el sistema no va a cerrar, de que el neoliberalismo no va a estar equilibrado. Es el odio a todo aquello que hace que el neoliberalismo no pueda estabilizarse. Y es un odio militarizado, es un odio de muerte, es un odio asesino lo que les despierta. A mí me parece que eso es fundamental, fundamental entender. Porque Macri era un muerto político en el sentido de que no podía gobernar sobre la represión. Tenía que gobernar sobre las elecciones y no las podía ganar. Eso es una singularidad argentina, no de Brasil. En Brasil, efectivamente, sí se logró que ese odio se convierta en una manera de canalizar voto popular. Voto insatisfecho con el neoliberalismo y con el presente. En Argentina, por suerte, eso no ocurrió. Así que me parece que lo que habría que decir de Bullrich, de los Pichetto y de toda la derecha recalcitrante, que al mismo tiempo que es neoliberal es fascista. No es que por un lado son fascistas, el fascismo no es exterior al neoliberalismo. Son la expresión más orgánica de la dificultad que tiene la élite neoliberal de gobernar de manera directa y el odio a todas aquellas partes de la población que deciden vivir o desear con un mínimo de autonomía del mercado. Acá lo pensábamos porque esos nombres, como los de Santiago Maldonado, acá, bueno, tienen otros, ¿no? Está Macarena Valdés, Alejandro Castro, bueno, Camilo Catrillanca. lo interesante que pensábamos es que empieza a descomponerse el modelo o la maqueta neoliberal, declarando justamente la guerra y la pacificación a los mapuches específicamente, pero no solamente a ellos, sino que a todas las alianzas con las cuales los mapuches podían seguir sosteniendo, digamos, sus procesos de autodeterminación. Posteriormente, hay un elemento bien interesante que empieza a ser síntoma, como señalas tú, ¿no? En este caso, que son las organizaciones de los territorios de zonas de sacrificio. Tenemos el caso de Quintero Puchuncaví, que son zonas completamente destruidas por el extractivismo, y que empiezan a componer alianzas entre sectores muy distintos, norte con el sur, la costa con el oriente en este caso, y que empiezan a poner en crisis un modo de la guerra, un modo de estar sosteniéndose en la miseria y al límite todos los días, y a componer otras alianzas entre ellas que van a ser las que van a ser declaradas como enemigas del Estado. Por lo tanto, ahí creo que es muy interesante, porque acá también empiezan a dejar una estela de cadáveres, y solamente en función de esos cadáveres es que empiezan también a generarse estados de seguridad, estados de orden, y se empieza a funcionalizar el discurso ya deprimente de la derecha neoliberal chilena. O sea, es interesante ver que los dos procesos comienza también a ser síntoma de un desmoronamiento, de un modelo, de una ilusión, de una promesa que en Chile iba a llegar, se supone, ¿no? La alegría que iba a llegar, que es la alegría de las inversiones. Yo pienso que en América Latina la política vuelve en términos de lucha de clases. Yo lamento mucho por tantas compañeras y compañeros que creen que ese término no es vigente y que no explica lo que ocurre. Me parece que hoy es muy evidente que eso está determinando el escenario político y que cada vez más neoliberalismo fascistizante o lucha social popular de reinvención democrática. Entonces, cada vez que aparecen estas escenas de guerra o estas escenas de muerte, que son las escenas que nos presenta el capital en su faz de guerra, lo que están hablando justamente es de esta intensificación de una lucha política, ¿no? Lo que también es cierto es que en cada país se da de una manera muy diferente, porque las historias de cada país son muy diferentes, las formas de lucha, los lenguajes son muy diferentes, y sería un poco empobrecedor si nosotros dijésemos pasa lo mismo en todo el continente. Más bien hay ciertas coordenadas que nos permiten comprender que procesos muy diferentes tienen un momento común, pero este momento común se da de manera muy diferente, y es muy importante ir preservando, ¿no?, analíticamente lo que ocurre en cada uno de esos lugares que se da de maneras muy distintas, ¿no? En este caso, ¿cómo pensar desde estos dos procesos, que son guerras muy específicas contra ciertas alianzas que empiezan a reponer y a evidenciar una nueva forma de lucha de clase, ¿cierto? Bajo la avanzada de un neoliberalismo que extrae valor de la crueldad, del odio y de la guerra, en este caso entonces de la estela de cadáveres. ¿Qué pasa en Bolivia, no? O sea, ¿desde dónde surge esta derecha nuevamente bolsonarista de alguna u otra manera? Porque una derecha evidentemente conservadora, religiosa. Bueno, me parece a mí que si pudiésemos... me meto un poco con el tema del libro, ¿no? Del libro La Ofensiva Sensible, que justamente tiene este nombre que surge porque una compañera, Maisa, un 8 de marzo que estábamos haciendo una entrevista de radio con ella, ella habló, ¿no?, de los movimientos feministas populares y su ofensiva sobre la sensibilidad. A mí me quedó porque me pareció que eso no era una frase más. Era esos momentos en donde el lenguaje, inocentemente, sin darse cuenta, logra nombrar algo muy importante. ¿Qué nombra? Yo creo que nombra dos cosas. Primero, nombra que la sensibilidad se convirtió en el campo de batalla. Pero no ahora, ¿eh? Ya hace décadas que tenemos la sensibilidad como campo de batalla. Lo voy a decir en lenguaje argentino primero y después, si quieren, lo trasladamos a otras realidades. El lenguaje argentino quiere decir que el terrorismo de Estado y el genocidio de la dictadura operó directamente produciendo individuos aterrorizados. Eso significa operar sobre la sensibilidad. Eso significa. Por cada compañero o compañera torturada, miles de personas aterrorizadas. No era solamente desarmar al enemigo directo, sino imbuir en general a toda la sociedad de un terror. Eso es actuar sobre la sensibilidad. Y actuando sobre la sensibilidad se actúa sobre lo colectivo, sobre las instituciones, sobre las maneras de pensar, sobre las maneras de vivir. Pero después, el neoliberalismo, instaurado con la dictadura, pero también después en democracia, con Menem, el neoliberalismo votado, el neoliberalismo en democracia, esto lo explica muy, muy, muy bien Rita Segato, ¿no? Lo que hace es ir a través de la competencia, a través de la brutalidad del mercado, a través de la promesa del mercado y de la manera de individuar del mercado, continúa tomando la sensibilidad como un lugar central, porque es la sensibilidad reconstituida por el mercado y la competencia capitalista, ¿no? Entonces lo primero es decir, hay un campo de batalla que es la sensibilidad, es ahí donde se producen las racionalidades, las formas de vivir, etc. Lo segundo es la noción de ofensiva. ¿Por qué ofensiva sensible? Porque al mismo tiempo que sean estos procesos de desensibilización, que se los puede analizar también de manera más compleja, ¿no? Hay estrategias globales de desensibilización como las que Franco Berardi y Bifo teorizan en la fenomenología del fin, ¿no? Lo que pasa con las tecnologías, la conectividad, en fin, no me quiero meter con eso. Quiero decir que ofensiva sensible es, lo vuelvo a decir ahora con coordenadas argentinas, es lo que inventaron las madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, los movimientos piqueteros del 2001, los movimientos feministas populares. Es decir, todos aquellos y aquellas que lo que hacen es producir un espacio en donde se puede de vuelta no tener terror, de vuelta reconocerse, de vuelta ligar con las desobediencias del pasado, de vuelta ofrecer un lenguaje común a luchas que tienen lenguajes diferentes. A eso le llamo ofensiva sensible. Son luchas que no son homogéneas a las ofensivas del capital. No son iguales y contrarias. No es arma contra arma. Generan lo contrario y operan de una manera totalmente diferente que opera el capital y las fuerzas represivas. Generan el espacio en donde las personas se pueden reconocer, se puede salir del terror, se puede salir de esa idea de libertad individualista del capital y se pueden reconstituir nuevas imaginaciones. Yo identifico en este momento que hay tres grandes vertientes de esta ofensiva sensible en el continente. Me pueden discutir, por ahí no son tres, son dos y media, por ahí lo estoy pensando mal, pero les cuento lo que pienso yo, lo que yo llego a ver, lo que discutimos estos días también acá en el seminario. El primero que veo, hay un componente indígena, popular, comunitario, que en Bolivia es evidente, ¿no? O sea, no hace falta decirlo, pero vos recién nombrabas a los mapuches acá en Chile y hablamos de Maldonado en Argentina. Es evidente, digamos, si uno lo quiere ver, está ahí, y no me parece que sea una realidad que pueda suprimirse. No me parece que es una realidad que se pueda suprimir. Por lo tanto, los modelos coloniales neoliberales de América del Sur en este momento tienen un problema, porque esa presencia es una presencia creciente y sensibilizante. Es decir, el neoliberalismo no puede no ver ahí un enemigo. Un enemigo que a mi modo de ver no se lo puede simplemente liquidar. Entonces veo ahí un principio de constitucionalidad no neoliberal. ¿Saben lo que digo? Hay una dinámica ahí de lenguaje cultural, territorial, que tiende, empuja hacia otra realidad. En ese sentido resensibiliza y en ese sentido es tratado como un enemigo militar. ¿Por qué? Porque altera los equilibrios de los modos de vivir neoliberales, no por otra cosa. El segundo componente que veo es el trabajo precarizado. El trabajo precarizado, esto que los neoliberales llaman la flexibilidad. Visto desde abajo, se dice precariedad. Masas crecientes de trabajadores precarios. ¿Cómo evitar que se organicen? ¿Cómo evitar el lenguaje de politización de la precariedad? No me lo puedo imaginar. Las formas de asociación, de sindicalización, grupos de jóvenes que luchan contra la represión policial, que discuten una y otra vez por qué tanta desposesión, por qué tanta brutalidad, por qué tanta desposesión a nivel de los modos de vida. De vuelta, yo no imagino que sea posible liquidar la capacidad de autoorganización a esta altura del partido, del trabajo precario en todas sus formas. Y el tercer movimiento también es muy evidente, realmente da vergüenza tener que explicar estas cosas porque son tan claras ya, que es el movimiento feminista, los movimientos feministas. Pero quiero señalar algo, sobre todo aquellos que se determinan como movimientos feministas populares. Me parece que ahí ocurrió algo que da vuelta toda la lógica de esto que llamo ofensiva sensible. Quiere decir que no solamente se trata de mujeres o personas que no se identifican como heterosexuales, no es solo eso. Es el punto de vista que eso crea para comprender los procesos de explotación y dominación en todos los rubros de la vida. O sea, lo que surge ahí como lenguaje, punto de vista y sensibilidad es muy imparable. Es muy imparable. De vuelta, no me parece que eso se pueda liquidar. Y el odio que despierta es muy evidente, ¿no? El odio violento que despierta es muy evidente. Estas tres corrientes o estos tres elementos en mayor o menor medida están determinando la situación en América Latina. Sea porque los fenómenos políticos que surgen son para liquidarlos a lo Bolsonaro, sea porque está en el centro de coyunturas muy convulsionadas como las de Bolivia, que ahora podemos tratar de decir algo, o sea porque como en Chile o como Argentina pueden llegar por momentos a alimentar procesos de rechazo de las políticas, no, de las políticas neoliberales de modo explícito. Lo que es triste es lo de Bolivia. Lo que es triste es la dificultad que encontramos para que estas tres vertientes no puedan componer un mismo momento democrático en Bolivia y frenar de manera decisiva los golpes fascistas, porque los golpes fascistas apuntan a destruir a estas tres vertientes. Entonces la posibilidad, el esfuerzo que tenemos que hacer para que los feminismos, los movimientos indigenistas populares y los movimientos de trabajo precario se conciban a sí mismos con todas sus diferencias, y son grandes las diferencias internas que hay, ¿eh? No son tres cosas compatibles inmediatamente, pero sí frente al fascismo, sí frente a esta dimensión del neoliberalismo que tiene por objetivo liquidar estas tres dimensiones. Entonces, la colonialidad y el racismo, el patriarcalismo brutal y el clasismo brutal. Ahí me parece que se juega un poco el destino más inmediato de las coyunturas en América Latina. Vamos a hacer un break. Es importante en estos momentos que quizás podamos retomar estos últimos tres elementos que nos entrega Diego, como para poder seguir planteando eje analítico de lo que estamos viendo con la REME, con la emergencia de estos fascismos o no tan nuevos fascismos, no tan nuevas derechas como en algún momento la planteábamos, ¿no? Que son principalmente estos articuladores de una moralidad que viene a tratar de recomponer toda una constitución de un sujeto identitario, un sujeto clasista, un sujeto racializado, un sujeto masculino, pero al mismo tiempo un sujeto que sabe desentenderse o desafectarse o desapegarse de los malestares y las expresiones comunes que están permanentemente tratando de interpelarlo e interrogarlo y sacudiéndolo. O sea, creo que ahí habría un elemento muy interesante que creo que es parte de la composición del neoliberalismo en Chile o del modo de subjetivación neoliberal en Chile, y que lo voy a dejar como invitando también al resto de las personas y los invitados que están acá y de los integrantes de Vitrina, lo, ¿no?, que tiene que ver con la capitalización individual. O sea, que de alguna u otra forma es el sostén articulador de toda una maqueta de modelo neoliberal que fue exportado y que sigue tratando de defenderse a nivel transnacional. O sea, porque digámoslo, la reacción contra estos movimientos, estas convulsiones sociales, es eminentemente transnacional. O sea, ya sabemos que hace unos días atrás ya la CIA estaba interviniendo los llamados telefónicos de La Moneda, estaba al mismo tiempo estableciendo relaciones con Piñera y generándole dándole algunos consejos de intervención para poder empezar a descomponer o dispersar las fuerzas que se están articulando en estos momentos. Entonces lo dejo ahí, digamos, como una invitación para que retomemos en unos minutos la segunda parte del programa. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando perra. Bien, estamos de vuelta en este nuevo programa Vitrina Distópica. Estamos con nuestro amigo Diego Stulwar, con Pato, Ayana, Mauro, Flavio, no, Julián. No, me equivoqué de nuevo. Se corta. ¿Lo dices? Bien. Y con la Alicia. ¿Y por qué dije? Bueno, y con Alicia estamos también. Entonces, ya en esta primera parte hacíamos un poco este mapeo a propósito de la situación política en algunos ejes en Latinoamérica, en el territorio. Y yo quisiera profundizar a propósito de la pregunta que dejaste rebotando sobre las ofensivas sensibles. Porque justamente me parece muy interesante que mencionas estos tres frentes, digamos, como en torno a la precarización laboral, a esta sensibilización indígena y también a los movimientos feministas. Y bajo esas claves me gustaría pensar en cuáles son esos modos cuando tú hablas de sensibilización, o sea, de ofensiva sensible, como cómo nos sensibilizamos en estos frentes o cómo ves tú esta organización que hoy se está dando en estos territorios en América Latina. ¿Cuál es la expresión de esa ofensiva? Digamos, por un lado digo, hay un montón de compañeras y compañeros que van investigando lugar por lugar, territorio por territorio, y saben contar cómo pasan las cosas en cada lugar. Yo a ellos los leo, pero no hago ese trabajo, o sea que no me animaría a decir cómo se da qué o qué cosa en cada lugar. Ajá. Lo que intentaría es, sí, tratar de crear algunos conceptos, de aportar algunos conceptos, a ver si sirve que esas experiencias que están ocurriendo las podamos utilizar de una manera fuerte y contar con una teoría fuerte de una subjetividad no neoliberal, ¿no? Entonces, lo podría tratar de contar siempre, digamos. Me siento más confiado cuando lo puedo contar en términos de la historia argentina, pero después lo podemos, si quieren, extender a otras situaciones. En el 77, el terrorismo de Estado elimina a las organizaciones revolucionarias en el país. A partir del 77 ya las organizaciones revolucionarias no tienen fuerza militar para responder y mucho menos para hacer una contraofensiva exitosa frente a las Fuerzas Armadas. Pero justo ese año, las Madres de Plaza de Mayo comienzan, recién las nombramos, con esta forma de politización, que en principio son simplemente familiares, ¿no? Familiares que están ahí preguntando qué pasó. El almirante Macera, que era uno de los tres miembros de la primera junta militar, llegó a hablar de los familiares de los desaparecidos con cinismo, diciendo, bueno, nosotros aniquilamos a los que querían cambiar el mundo, ahora vienen sus familiares solamente a pedir que no los matemos, ¿no? Veía a las familias y veía su triunfo. Y también creía, cuando fue juzgado, que sus hijos iban a poder reivindicar con honor su apellido. Genocida sí, visionario no. Quiere decir que los familiares de los desaparecidos no eran simplemente víctimas que estaban tratando de saber qué había pasado con su familia. Estaban creando algo. Eso que crearon, yo intentaría tomarlo con mayúsculas. Diría crear una forma heterogénea de pensar la dimensión política, no sobre la destrucción y desvalorización de los cuerpos, sino todo lo contrario. O sea, pensando que cada cuerpo individual es en principio un espacio de conexión, de composición con otros cuerpos, y que de ahí surge un principio de economía diferente, un principio de estar diferente y un principio de contraviolencia diferente, que no tiene nada que ver con la forma de practicar la violencia que tiene el Estado y las fuerzas policiales y las economías neoliberales. Uno puede decir, bueno, qué romántico, ya hemos hablado de los derechos humanos en Argentina tantas veces y fue hace tanto tiempo. De acuerdo, pero cuando nosotros nos paramos en el 20 de diciembre del 2001, ya pasaron varios años, y en la televisión lo que se muestra es a las Madres de Plaza de Mayo siendo golpeadas por la policía a caballo, y la reacción popular que hay el 20 de diciembre a partir de esas imágenes, y el papel que tienen los organismos de derechos humanos en convocar formas de luchas diferentes, y además en conectar las luchas presentes con las luchas del pasado, podemos entender un poquito más a qué le llamamos sensibilización o resensibilización. Permite que el presente pueda verse no en el pasado tal como lo organizan las clases dominantes. Permite que nos podamos encontrar en formas del pasado, que son formas de rebeliones, que no se trata de repetir, pero sí se trata de encontrar en ellas formas de inspiración. Por otro lado, movimientos piqueteros, movimientos de lucha en 2001, encontraron en las Madres de Plaza de Mayo un momento de protección, identificación, simbolización, etc. Me parece que eso es también una forma de sensibilización, porque son formas de lucha que no conectarían entre sí de manera espontánea y encuentran en ese espacio una forma de recomposición de fuerza. Este es el primer ejemplo que querría poner. Muy importante, ¿no? Porque además termina con los genocidas presos. Y en la Argentina hoy no hay ningún político en la primera línea que se anime a reivindicar así nomás el terrorismo de Estado después de la última elección. Quiero decir, yo veo ahí una fuerza política que permite que la Argentina no haya caído así nomás en los brazos de la peor derecha. Segundo ejemplo que quería poner. El movimiento piquetero del 2001. Ya lo estamos nombrando. Miles o millones de personas condenadas a desaparecer por la economía neoliberal en su máxima agresividad. Esa capacidad de autoorganización territorial, que es también capacidad de cortar rutas, que es, digamos, va de lo cotidiano a la lucha en un mismo movimiento, que lo que hace es pretender dignidad en el momento en que no hay futuro. Es decir, no está pensando en reformas a futuro, sino una dignidad acá y ahora, y que interrumpe la situación política previa, que consistía en que las izquierdas tenían hegemonía en la cultura, pero no sabíamos cómo, no había cómo ligar crítica cultural, crítica ideológica, crítica política con política de cuerpos efectivas, ¿no? El movimiento piquetero reconstruye, hay una capacidad de tensión política que termina en la caída de 5 presidentes y en lo que pasó después en la Argentina. Y vuelvo sobre la cuestión de los feminismos, porque me parece que ahí la cuestión de los sensibles es muy visible, es inmediatamente visible, ¿no? O sea, lo que estamos discutiendo ahí es desde la sexualidad en términos de qué forma de pareja y cómo se comparten los afectos en la intimidad, hasta quién tiene derecho a cobrar un salario y quién no tiene derecho a cobrar un salario, hasta la forma en que se produce la masculinidad, entra todo en discusión. Las formas de mando, las formas en que se articulan programas políticos, la forma en que se utiliza el lenguaje en público, es decir, forma de producir liderazgos y articular programas que en la cultura argentina eran ultra minoritarios y hoy están formando dinámicas que son, bueno, muy productivas. Así que yo llamaría resensibilización a el corazón más profundo, a la potencia más profunda que tienen hoy los movimientos sociales y populares de resistencia, su capacidad de resensibilización, casi como si dijésemos, más que la cantidad de gente que mueven, más que la capacidad de crear crisis política, más que la capacidad de provocar imágenes de difusión, hay un corazón en la capacidad de resensibilización que es condición de posibilidad para que eso se convierta en inteligencia colectiva autónoma. Me parece que eso es fundamental. Ahora, si quieren, podemos hacer intento de ver si esto tiene, si lo puede narrar con experiencias por fuera de la Argentina. Me imagino que vamos a encontrar experiencias en Chile, experiencias en Bolivia, experiencias en Ecuador. Y es interesante saber cómo cada uno de estos países podría sumarse a esta narración, ¿no? Sí, iba a comentar que de estas experiencias lo que me resuena mucho, situándolo, digamos, acá en Chile, tiene que ver justamente como con este gesto de interrupción espacio-temporal que creo que es justamente eso que se quiere resensibilizar. Justamente pensarse en esos otros modos de habitar el presente. Entonces, lo que sí veía en estos modos de expresión, que claro, justamente responden a ciertos territorios, a ciertas historias, ese gesto que sí tiene que ver como con una interrupción, como por eso también la ocupación, el estar en la calle, el encontrarse con otros o con otras, me parece que sí es algo que logro ver, al menos acá en estos días, en estos ya 21 días en Chile, que es algo que antes no pasaba. Yo les hago una pregunta sobre eso a ustedes. La impresión que me da a mí que aporta a Chile de una manera muy interesante es el hecho de que de un lado aparezca el Estado chileno y las clases, digamos, comprometidas con la estabilidad del viejo régimen, intentando lo más rápido posible que esto se acabe, bajo la forma de la criminalización o bajo la forma que sea, para volver al antiguo régimen con las reformas que haya que hacer. Y de otro lado, un tiempo otro que se abre, pero que se abre y se mantiene. Porque una cosa que sea un paréntesis de un fin de semana, que quemamos todo, y otra cosa es ya un mes. Un mes con posibilidades de que sea más largo. Entonces acá hay dos temporalidades en juego. Es un tiempo otro, pero no es meramente nuestro patio para jugar en el recreo. Me parece que acá se abrió un tiempo en un sentido más serio, de dos temporalidades que no son compatibles largamente. O sea, en algún momento, una de las temporalidades se quebrará o se dividirá o se descompondrá. ¿Cómo viven ustedes las dos temporalidades? Porque es Es muy evidente en la ciudad que hay dos tiempos, es muy evidente entre La Moneda y Le Plaza Italia que hay un enfrentamiento entre esos dos tiempos, y es evidente que todos los chilenos, digamos así, están pensando sobre estos dos tiempos. ¿Sí? ¿Qué piensan de esta doble temporalidad? Que me parece que hoy en América Latina es una muestra muy clara, ¿no? Sí, en Argentina hace rato que no hay dos temporalidades delimitadas. Habría que ver lo que pasa en Bolivia, pero en Chile está transparente, clarísimo, clarísimamente expuesto esta doble temporalidad. Yo quería, a propósito de esas dos temporalidades, hay algo muy interesante y que lo habíamos discutido también cuando, bueno, en unas semanas atrás, que tiene que ver con que la revuelta convoca una novedad o convoca una intensidad distinta, y estábamos con eso, ¿no? Porque parte de la intervención mediática es decir, bueno, acá hay algo completamente nuevo que es capaz de reorganizar el Estado y por lo tanto volver a normalizarse. Entonces hay que apuntar de que esto nuevo que está pasando en la calle, que es que la gente está enojada con la desigualdad, y eso es lo nuevo, porque antes no se habían enojado de esa manera. O sea, estoy casi parafraseando a un periodista. Nosotros sabíamos que estaban enojados, pero no tanto con la desigualdad. Entonces, lo que están tratando de instalar es decir, esto es nuevo. Ahora, lo interesante de esto es que estos 21 días vienen siendo, desde el 2006 en adelante, un modo de persistencia frente a una guerra cotidiana dada por la deuda y por la financiarización del futuro. Eso creo que es muy interesante, porque no es una cosa de ahora, sino que hay alianzas que se han ido forjando y que han ido transformándose desde el 2006 hasta ahora con intensidades muy distintas. A ver si entiendo lo que me estás diciendo, me gustaría entenderlo bien. Vos me estás diciendo que hay un tiempo que está construido sobre un futuro de endeudamiento financiero. Exacto. Que es el sobre el que descansa el Estado. Exacto. Entonces las personas pueden vivir momentos de pobreza o momentos de tensión, pero también se les está prometiendo que puedan seguir gastando a futuro, y no se puede salir de esta rueda de un futuro, de una temporalidad que llamaríamos estatal financiera. Exacto. Pero que también, de otro lado, la insatisfacción fue dando lugar a formas de reconocerse y de pensar que empezaron a sentir incomodidad o directamente rechazo con esa temporalidad, y se está intentando inventar otro tiempo. Otro tiempo. Pero eso, hay un cruce de temporalidades que están permanentemente en tensión y que se vienen dando desde el 2006 por lo menos, y que son alianzas completamente, por eso, insólitas, porque han desafiado la cuadrícula de orden en la que se han insertado y organizado bajo la lógica de la capitalización individual. O sea, tú tienes que cumplir una función como estudiante, tú tienes que cumplir una función como abuela, tú tienes que cumplir una función como jubilada, pero no se pueden poner en diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que competir unos con otros, porque lo que está en juego acá es un futuro. Y ese futuro te lo tienes que administrar tú solo. Entonces, hay toda una lógica de la capitalización individual que era el motor y organizador de este proyecto y modelo neoliberal, que ahora se ha visto roto, pero no se ha visto roto, ahora ha salido, digamos, de alguna u otra manera a la calle. Pero todas estas alianzas que uno ve en la calle y que permiten que la gente siga insistiendo 20, después de 20 días a una avanzada militar, policial, etcétera, todos los días, es porque ya vienen desde los territorios también. ¿Me puedes decir dos palabras sobre qué es la alianza que se da en la calle? ¿Es la reunión entre esta abuela y entre este estudiante? ¿Así es? Sí, ahora, lo interesante es que hay una alianza muy, muy bonita, y que uno la puede ver también bajo las figuras con las que se han ido graficando la revuelta, y que es eminentemente como poshumana. O sea, vemos una abuela encapuchada peleando junto con un perro encapuchado, ¿no? Con un chico que no tiene rostro, y al mismo tiempo lleno de banderas mapuches. Por lo tanto, hay una especie de, podríamos llamarlo, una ofensiva sensible que ha convocado. Y otakus también, muy importante. ¿A qué? Los otakus que y hay. Los otakus, ¿no? Sí, como toda una idea de la emocionalidad también puesta en juego. O sea, son cuerpos muy sensibles y al mismo tiempo muy anómalos, porque no son los emprendedores con los que se está organizando el mito, o sea, del futuro. Aparece, digamos, el cuerpo no neoliberal como el cuerpo que es capaz de salirse de esta disciplina del mercado y del tiempo y de las finanzas, y es capaz de empezar a encontrar recursos y armar estrategias en función de lo que tiene en su entorno. Y hay tres elementos que son muy claves para poder ejemplificar estas alianzas que ahora nosotros podemos ver con la abuela encapuchada del perro, ¿no? Y que son estas alianzas poshumanas, más allá, digamos, de la norma capitalista del individuo idóneo para la servidumbre neoliberal y para el Fondo Monetario Internacional. y que son tres casos, las creo que son específicamente, no sé, usted me ayuda, ¿no? Igual si se me queda alguna, pero son las zonas de sacrificio, ajá, porque son, y que tienen un asesinado, que es Alejandro Castro, y que es un nuevo sindicalista, porque en un sindicalismo de la vieja usanza o de la vieja aristocracia obrera, que es la que está ahora pactando las 40 horas, sino que otro sindicalismo es un sindicalismo de base, un sindicalismo de una pesca que fue completamente abandonada, digamos, abandonada en el sentido de que fue tirada a la basura y que se pudo reorganizar, pudo componer un tejido social con niños que estaban siendo afectados por el carbón y por la explotación del cobre y la contaminación del agua por el petróleo. O sea, es otro sindicalismo. Otro momento importante son las escuelas. Y que no podemos olvidar de que esta guerra que estamos viendo ahora en la calle desatada se venía dando ya desde hace todo este año con el plan Aula Segura, que era intervención policial, militar al interior de la escuela. Y donde lo que se estaba generando era una producción sistemática de ambientes de hostigamiento, de odio y de hostilidad para poder emplazar a que individualmente los estudiantes decidieran irse de la escuela. No era expulsarlos directamente. A algunos se les expulsaba, pero las cifras negras de Aula Segura eran más altas. O sea, habían chicos que no estaban siendo expulsados, sino que estaban siendo procesados y en medio del proceso se iban. Parte de lo que nos contaban los chicos era que, por ejemplo, algunas de las inspectorías o estas nuevas figuras que eran como interventores de normalización al interior, que no me acuerdo cómo se llaman, decían, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el 2006 y el 2011 con estos nuevos chicos que están protestando? Decía la interventora en este caso. Decía que se están haciendo preguntas que no le caben a la escuela. ¿Qué tiene que ver los derechos sexuales con la escuela? ¿Qué tiene que ver los mapuches con la escuela? ¿Qué tiene que ver la lucha contra el extractivismo con la escuela? Entonces había toda una reacción contra una capacidad que plantea la niñez de abrir la imaginación política de cuánto podía una escuela respecto a lo que le estaba pasando al resto. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento era sin duda la articulación de los pueblos mapuche y esta alianza con personas que vivían en la urbe y que estaban, digamos, yéndose hacia el sur para poder componer otra forma de territorio, otra forma de sexualidad, otra forma de amistad y de erotismo también, que eso es muy interesante. Macarena Valdés no es mapuche, no era mapuche, Macarena Valdés se enamoró de un mapuche, se fue a vivir. ¿Eh? A componer un modo de familia, un territorio. Entonces creo que hay tres elementos que son muy interesantes para poder dar pistas de cuál es la revuelta que está en la calle. Pues son modos de persistencia que ya venían y que ahora han adquirido una intensidad distinta. Pero no es algo nuevo, porque si no nos ponemos... Y les pregunto, ¿qué tipo de respuesta y de recursos creen ustedes que tiene la reacción de derecha, de tipo fascista, contra esta situación? O sea, porque hoy se los ve, bueno, uno con cabeza de argentino, uno dice, Piñera renuncia ya. O sea, estas calles no son gobernables, y menos por este tipo. Pero bueno, siempre nosotros sabemos, ¿no? O sea, por detrás de esto hay articulaciones empresariales, militares, internacionales, geopolíticas. Que ¿por dónde, cómo imaginan ustedes el escenario de la precaución en relación a estas contraofensivas? A mí me gustaría... Un poco, digamos, tomando lo que decías vos, Paco, a los estudiantes, digamos, cómo se componen, ¿cierto?, estos tres elementos, y a la importancia de las escuelas como lugar de reunión, y cómo, en definitiva, esta revuelta surge de la composición que logra el pueblo chileno en la calle, y que es una experiencia que se arrastra hace muchísimos años. Porque yo recuerdo, bueno, he vivido mucho tiempo en Argentina, y siempre se sorprenden de la represión que hay en las calles hacia el pueblo que se está manifestando, y ese es un aprendizaje, digamos, que tiene como cuerpo colectivo el pueblo chileno, y que se manifiesta, me parece ahora, digamos, que llega como a un punto muy alto a partir de esta revuelta que se prende, pero que es un aprendizaje colectivo, y que me parece muy estratégico, digamos, cómo la derecha implementa este tema del aula segura justamente para ir a interrumpir ese lugar que se va componiendo como un nosotros, como la posibilidad de discutir, porque además recordemos que ha sido una política del Estado ya desde hace muchísimas décadas el de romper todos los espacios comunitarios. Recordemos la política de disolución de todos los clubes deportivos que hubo en los barrios, de cómo fueron intervenidas todas las juntas de vecinos, de cómo se fue, digamos, articulando toda la política burocrática en torno a hacer espacios clientelares, digamos, todos aquellos espacios de organización social autónoma. Entonces me parece que ahí es muy interesante cómo podemos mirar materialmente la expresión de ese cuerpo en la calle, de ese cuerpo colectivo, y cómo ahora viene esa avanzada también desde la derecha, porque sabemos, bueno, y me parece que en las asambleas territoriales como que todo el mundo tiene claro que, qué sé yo, de la asamblea constituyente como que responde al horizonte político de todo, de cómo creemos, digamos, de que se tiene que salir de este conflicto, una discusión desde abajo para que se construya, cierto, el proyecto de país, que todos ya tenemos claro que es muy difícil que podamos construir, digamos, el país que queremos o la nación que queremos a partir de los arreglos institucionales que nos ofrece el neoliberalismo y el capitalismo, pero sí está puesto como un horizonte político. Entonces, en torno a eso, me parece que es interesante pensar cómo viene actuando la derecha en esta contraofensiva militar, ahora. Porque, ¿cómo va a reaccionar la derecha? Lo que está haciendo la derecha ahora, por ejemplo, Piñera, ¿qué es lo que anuncia? Que va a ser uno de los ejes de su política ir y querellarse en contra de aquellos grupos que incitan o promueven la violencia. ¿Y qué es lo que está pasando algunos días? Es que caen los milicos a reventar las poblaciones más pobres, tal como se hizo en dictadura. Porque hoy día, cuando vemos quiénes están sosteniendo las barricadas, las están sosteniendo los cabros de liceos de mierda, los flaites que fueron, digamos, los ninguneados, pero por todo. O sea, ser flaite acá es como estar en cana, te odia el Estado, te odian tus vecinos, te odian todo, te consideran el sopaipillero, ¿cierto? O sea, de hecho, denostado incluso por los universitarios, o sea, fueron los flight, han sido históricamente, digamos, la sobra de todo, y hoy día se han constituido como el héroe. Uh-huh. O sea, cuando terminan las manifestaciones, hay micros que traen todos los flaites que están en la barricada y que se las llevan al bosque. Serían como los linjeras, claro, como esos que están ahí, digamos, en el resto, el lumpenaje. Y hoy día se han constituido, digamos, en una identidad de ser el héroe. Y yo he ido, digamos, en una micro el día viernes, que fue como una protesta muy álgida, y que iban luciendo sus perdigones casi como heridas de guerra, y entonces se han constituido en un actor potente, y la derecha sabe perfectamente eso. Y hoy día están reventando, digamos, no Ñuñoa, no están reventando Macul, no están reventando donde podríamos suponer, digamos, que están los grupos como más pensantes, o de una militancia más organizada, o que tiene cierta, no sé, intelectualidad, digamos, atrás pensando, no. ¿Cierto? Hoy día se va a las poblaciones, tal como se hizo en dictadura, sembrando el terror. Y ahí me parece que se está componiendo algo muy interesante a mirar, porque esto también está sucediendo en Antofagasta, está sucediendo en Villa Alemana. Recordemos que ayer se llevaron preso, detención a niños de 10 años, y que Villa Alemana venía apareciendo en las redes sociales como uno de los sectores más combativos, junto con Antofagasta, junto con Arica. Entonces, me parece que el... Por ahí la ofensiva, digamos, el contraataque que viene de la derecha es muy responde muy materialmente, digamos. ¿Dónde se están constituyendo aquellos grupos de resistencia? Son en los sectores más populares. Sí, hay un elemento también importante a propósito de esto de las Fuerzas Armadas, y un plusvalor que sostenía la democracia protegida, como se le denomina al proyecto de la Constitución desde el 83 en adelante, o sea, proteger la democracia, salvaguardar la condición de tener ciertos arcontes, que son principalmente las Fuerzas Armadas, que vienen a reponer, ¿cierto?, el orden institucional del país, y que son los que están a cargo, digamos, de reponerlo permanentemente. Entonces, ¿cuál era ese plusvalor de la democracia protegida? La producción de inseguridad. O sea, había un alto nivel de inversión en el riesgo y en la inseguridad. Y creo que parte de estas alianzas que están en la calle y que han compuesto, por ejemplo, la primera línea, que es un lugar de autodefensa, uh-huh, es un lugar donde todos los cuerpos se implican para poder armar un cuerpo, un solo gran cuerpo que se defiende en la calle de la avanzada militar, que son justamente las figuras que habían portado en sus cuerpos la marca de la inseguridad siempre, ¿no? Y que son los grupos más indignados. Y yes. Las barras bravas, por ejemplo. O sea, acabamos de ver de que tenemos barras bravas que han salido, o sea, han destituido el consenso de la violencia entre ellas. O sea, porque de alguna u otra forma todos pactamos el consenso de la violencia. porque estábamos todos en guerras con todos, porque sabíamos que teníamos que, así funcionaba la cosa. Y vemos ahora las barras bravas más peligrosas en una sola línea, defendiéndose unas con otras y articulando un muro de autodefensa para que no ataquen las policías al resto de la gente que se está manifestando. Lo mismo los flaites, que en este caso sí sería la figura del chorro, del villero, ¿no? En este caso, que son los niños también, porque son los niños flaites los que están en la calle, y que era justamente el último engranaje del consenso social de Bachelet, que fue la que declaró la guerra a la niñez y que señaló que la niñez era peligrosa y que construye la primera cárcel, no un centro simplemente de detención, sino una prisión para jóvenes, y que y la ley de responsabilidad penal adolescente. O sea, todo el consenso social de Bachelet, que era la última bajada micro de lo social neoliberal, se dio criminalizando a los niños. Y ahora son los niños, las barras bravas, los flaites, ¿no? Los animales, las zonas de sacrificio, las que han aparecido en la calle tejiendo alianzas, que hacen insostenible otro consenso en torno a la guerra, si no es más el de la declaración permanente que sale haciendo Piñera, pero que todos nos damos cuenta, no tiene piso. Muy parecida a la figura que tú decías de a mí me parece también Mati, que ahí, ¿no? Es interesante ver cómo terminan respondiendo, o la televisión hoy día que él está hablando. ¿Bien? Ahí hoy día el titular de las últimas noticias decía, los que se informan a través de redes sociales están de peor ánimo. Cuando todos sabemos que es exactamente lo contrario, que es a través de las redes sociales donde se ha logrado instalar la otra mirada, y me parece que en ese sentido sí hay cierto temor que se manifiesta. Digamos, el director general de Carabineros dijo que estaba cagado de miedo, o sea, no solamente dijo que no iba a dar de baja a ningún carabinero, sino que además estaban cagados de miedo. Y eso para mí refleja muy bien la composición de la calle, porque estamos viendo, digamos, que la composición de la calle más combativa es la que se da todos los días a partir de las 5 de la tarde, y cuando estamos mirándonos los rostros ahí, estamos mirando los que habitamos la población. No estamos mirando, digamos, los universitarios, estamos mirando el pueblo, donde vive la mayoría de los chilenos. No estamos mirando los rostros que se ven, por más que la Plaza de Ñuñoa, qué sé yo, estén constituidos como lugares muy combativos, en esa calle donde está poniendo el cuerpo, donde esos videos, digamos, que están logrando ser heroicos y que están logrando como resignificar la barricada y el encapuchado, es la cara de la población. Y es ahí donde hoy día ha perdido legitimidad la televisión, y la televisión, qué sé yo, todas las últimas horas de la transmisión nocturna, violencia, estallido, qué sé yo, pero me parece que ahí también hay un diálogo, digamos, muy estratégico en torno a los sectores medios alto, donde se está tratando de hacer esta diferenciación entre manifestantes, ciudadanos y los que vienen a sembrar el horror, porque justamente la clase media y clase media alta donde existe ese terror a la violencia, porque la otra violencia en las poblaciones la vivimos todos los días. O sea, todos los días, no solamente por la violencia de los pacos, porque las poblaciones, los pacos son muy odiados, sino fundamentalmente por el narcotráfico. Que esa es una violencia, digamos, en la que permanentemente estaban, digamos, en cierto enfrentamiento los flaites, los pibes, los liceanos de población con los narcotraficantes. Y hoy día, digamos, se ha corrido ese campo de violencia y se ha trasladado acá al centro. Y me parece importante ahí ver que hoy día quien está logrando hacer la presión política es la calle de las 5 de la tarde, es la calle que sostiene la barricada y es la calle que le está ganando la batalla a los pacos en la Alameda, y que ahí está dirigido hoy día la política de Piñera a poder deslegitimar ese espacio, poder aislarlo, hacerlo cagar militarmente y mantener su diálogo, digamos, con la clase media, y entonces vamos viendo cómo arreglamos esto entre nosotros. Y que le está yendo muy mal. Ajá. Que para ir cerrando, creo que es muy interesante cómo se van componiendo, sí, componiendo como eje analítico, sí, desde todos lados. Pero quería volver, como para cerrar, con el texto que nos invitaste, o sea, que te invitamos a escribirnos y a escribirle a todas y todos los que leen Vitrina Distópica en la sección de Internacionalismo Molecular, donde la pueden visitar en la página web, donde estamos distintos compañeros y amigos de distintas partes del mundo, están escribiendo algunas cosas como cómo les está afectando a ellos la cuestión en Chile. Hay un momento en ese texto donde tú señalas, bueno, mientras en Argentina estamos en elecciones, en Chile parece que hay otra cosa, hay una composición, una discusión con respecto a lo macro, hay un eje de composición en la calle a nivel micro, de resistencia contra el neoliberalismo, Pero la pregunta que deja entonces, ¿cuáles serían las potencialidades o posibilidades que abrirían ambas? ¿No? No quedarnos encerrados ni en uno ni en el otro, sino cómo se articula ese lugar macro con ese campo de lo micro, como una, para poder pensar un corredor transfronterizo también de los dos procesos con respecto a la máquina neoliberal, desde la ofensiva sensible, digamos. Bueno, yo me acuerdo cuando empezó la cosa en Chile, dos tipos de reacciones entre personas con las que conversaba. Unos decían, bueno, qué bueno Chile, ¿no? Como diciendo, las elecciones en Argentina no valen nada. Votar es de burgués, qué bueno usted estar en Chile. Y otros, al revés, decían, a Chile le está faltando forma política, le está faltando peronismo, o le está faltando kirchnerismo, o le está faltando una mediación política. Pobres chilenos, ahí están muriendo a la vista de todos y los están saqueando porque no tienen constituida la mediación política. A mí me parece que nuestro mayor enemigo es el estereotipo. O sea, la falta de libertad para ligar las imágenes como a nosotros nos conviene que se liguen. Y no seguir incorporando modelos cerrados en los que tenemos que elegir como si nosotros fuésemos consumidores de posibilidad política y no productores de posibilidad política. Yo prefiero verlo al revés. Prefiero ver una serie. En esa serie yo puedo poner el voto contra Macri al lado de la piedra de los chicos que ustedes estaban nombrando. ¿Por qué me interesa ponerlo así? Porque me interesa que pensar si el estallido chileno no permite pensar de una manera más radical el no al neoliberalismo en el voto, y si el no neoliberalismo al voto no tiene alguna posibilidad de ofrecernos a todos formas más abiertas de poder disputar en todos los terrenos que haga falta el no al neoliberalismo y la composición de las nuevas fuerzas. Entonces, más que oponer una macropolítica estereotipada como voto burgués y una micropolítica estereotipada en la piedra, trataría de retomar todo lo que dijimos de lo sensible y decir, acá hay fuerzas colectivas. Esas fuerzas colectivas tienen algo en común, no a este modo de vida neoliberal que es macro y micropolítico. Y hay ya, por suerte, 3 o 4 formas persistentes, durables de producir sensibilidad y de producir otra cosa, que en cada historia nacional y en cada tiempo nacional están operando de maneras diferentes. No dejemos, sería mi idea, no dejemos que nos estereotipen las formas de pensar, que nos digan que es así o es asá, y sobre todo que no nos digan cuál es el contenido de cada forma de lucha antes de que la forma de lucha hable. Desde ese punto de vista, me parece, hay en América Latina hoy una puesta en serie donde movimientos campesinos tienen que estar, pienso yo, ¿no?, en una comunicación o una conversación con derechos humanos, también con las calles de Chile y también contra todos aquellos lugares o momentos en donde se pueda hacer derrotar electoralmente y hacer morder el polvo, aunque sea a través del voto o nada más y nada menos que a través de la legislación que el Estado de Derecho propone a las políticas neoliberales. Agradecerte, Diego, por una vez más haber compartido con nosotros, con nosotras acá en otro programa Vitrina y bueno, eso, ahora quiero... Bueno, pero contarles igual, porque vamos a hacer la transmisión. Mañana vamos a estar en una jornada de ocupación callejera en Plaza Yungay, donde vamos a encontrarnos con distintos colectivas y colectivos que están en estos momentos persistiendo, digamos, frente a la avanzada de la guerra o a la reposición del consenso de la guerra que trata de meter la derecha a fuerza. Por lo tanto, va a ser un espacio en Plaza Yungay donde vamos a estar con Nancy Guzmán, una periodista de investigación buenísima, que ha venido investigando a la élite y a la relación que tienen las élites con los procesos extractivistas y todos los holdings con las que han privatizado el mar, los bosques, etc. Y vamos a estar con Diego también en una conversación abierta con algunos compañeros secundarios, con algunas cooperativas de abastecimiento, compañeros de algunas asambleas que nos van a estar visitando. Vamos a tener también la intervención teatral de Corpus, el colectivo Tramancia, que también va a ser una intervención de danza y cartografía, y bueno, música, trap y revuelta. Entonces, nos vemos mañana. Nos vemos, chau. En la calle. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.